en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la radio líder del deporte, el 101.4, Teleelche en Radio Marca. Hoy es jueves 25 de julio de 2024. Para los que estáis a punto de coger vacaciones, pues nada, eso está ahí ya, a disfrutarlas, a divertirse. Y para los que, bueno, pues os toca estar ahí al pie del cañón todavía unos días, pues esto pasa rápido. Y los que hemos vuelto de vacaciones hace poco, pilas cargadas, claro que sí. En un jueves 25 de julio, donde el Elche se postula como uno de los equipos con más abonados de segunda división y sin duda llama la atención teniendo en cuenta las escasas dos semanas desde que se abrió la campaña de abonos y sobre todo los escasísimos estímulos que le ha dado el club a la afición franjiverde en forma de fichajes, solo uno. Más de 120 fichajes y el Elche solo ha sido capaz de hacer uno. Tiene mucho mérito esos casi 12.000 abonados. Ayer por la tarde el club anunciaba 11.000, que ahora mismo en una hipotética clasificación dejarían al Elche séptimo clasificado en el número de abonados. El líder, el Deportivo de La Coruña, con 20.741. Le sigue el Real Oviedo, que lleva ya 8 fichajes, con 19.126. Tercero el Zaragoza, con casi 19.000. Cuarto otro recién ascendido, el Málaga, con 18.000. En el caso del Depor y del Málaga, dos recién ascendidos que están entre los 4 primeros, es evidente que el efecto ascenso se nota y también que son grandes ciudades y aficiones. Luego repasamos cómo está ese ranking, en el que Elche ahora mismo sería séptimo. Insisto, tiene mucho mérito para una afición franjiverde que lleva sufriendo dos fracasos consecutivos, entre ellos un descenso de primera a segunda división y una campaña enormemente decepcionante en segunda, donde fue el único de los tres que no recuperó la plaza en primera. Los otros, el Español y el Valladolid, ya son equipos de primera. Desde luego, algo se hizo muy mal, o muchas cosas se hicieron muy mal. Vamos a ver si reacciona Bragarnik y todo el Elche, dándole a Eder Sarabia las armas que no le dieron a Sebastián Becasese. Un Elche que, tras la abrupta marcha de César Quesada, 4 jornadas del final por despido, ya tiene nuevo jefe de los servicios médicos. Se llama Francisco Martínez Martínez. Para los más conocidos, Paco Martínez, nuevo responsable de los servicios médicos del Elche Club de Fútbol, es especialista en traumatología y ortopedia en el Hospital Virgen de la Risaca, donde es jefe de sección, y también en el Hospital Mesa del Castillo. Es profesor de la Universidad de Murcia, ponente muy prestigioso y cuenta con una amplia experiencia en el mundo del deporte. Sin ir más lejos, en el Real Murcia ha estado 14 temporadas, desde la época de Jesús Samper hasta el pasado 30 de junio. En el equipo de fútbol sala El Pozo Murcia también colabora desde hace 15 temporadas y es sin duda un gran fichaje por parte del Elche Club de Fútbol con Paco Martínez. Viene también de la mano de otro médico, Francisco Javier Sánchez Martínez, y los dos ya se han incorporado para prestar sus servicios y cuidados de la primera plantilla. El trabajo de los doctores Martínez y Sánchez se llevará a cabo en coordinación con Clinic PM, tras el acuerdo alcanzado con este centro clínico por parte del club franjiverde.

simplemente Radio Marca Elche y Provincia. Aquí en la sintonía del 101.4, la que no cambia desde hace ya 34 años, desde 1994. 12.000 y subiendo. Son ya 12.000 los abonados, lo acaba de anunciar el club. 12.000 los abonados que el conjunto franjiverde pues tiene ahora mismo en sus filas. Poco más de 2 semanas desde que arrancó la campaña de abonos, sin aliciente en forma de fichajes. Eso sí, se está cambiando casi toda la estructura, digamos, importante, cuerpo técnico, dirección deportiva, también dirección de marketing, menos la propiedad, está cambiando prácticamente todo. Sin embargo, lo único que no ha cambiado es la plantilla. Sigue siendo la misma que acabó undécima clasificada con ese segundo triunfo cosido en 2 temporadas, segundo fracaso consecutivo, cosido después del descenso en el año del centenario de primera a segunda, que dolió muchísimo porque siempre duele descender de la máxima categoría de la élite a segunda, y más cuando es el año en el que tienes que celebrar por todo lo alto que has cumplido 100 años. Eso es una espina, eso va a ser imposible el poder reparar, porque tendrás que esperar otros 100 años para que sea un número redondo. El no haberlo celebrado a lo grande, seguramente porque el equipo iba en barrena, pues yo creo que no tiene nada que ver. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Pero lo cierto es que aquel centenario se escondió bastante, arrastró la situación deportiva al propio club, y yo diría que a su caballerosidad para con los aficionados y con el abonado. Pero es que lo de la temporada pasada todavía fue peor. No quiero volver a extenderme en lo mismo, pero en una temporada en la que lo fácil, y digo bien, lo fácil era volver a primera ese año, y si no, que se lo pregunten a sus compañeros de viaje que también descendieron y han vuelto a ascender. El primer año es el más sencillo para ascender, pues porque tienes estructura de primera, plantilla de primera y dinero que te apoya la liga para que eso lo intentes de primeras. Es imperdonable ese segundo fracaso. Bueno, pues a pesar de ello, y con un único fichaje, que además es un defensa y que viene de un equipo descendido a primera ref, y el chico no tiene ninguna culpa, por supuesto, esperemos que sea un gran jugador, a pesar de ello, 12.000 abonados en poco más de 2 semanas. ¿Qué te dice esto? Que esta afición es absolutamente, con P no, con B, absolutamente, que me mordió el labio, absolutamente extraordinaria. Está muy por encima de dirigentes, de cualquier persona. Lo que demuestra, pues, es lo que decíamos ayer, un amor, una fe inquebrantable en su club, en su escudo y en su camiseta. Y en su franja, que está en la camiseta. Más allá de quién lo dirija, en los despachos, en el banquillo o en el césped. Porque lo normal, después de ese segundo fracaso estrepitoso, quedando undécimo cuando Valladolid y Español, tú eras el líder del límite salarial con mayor músculo económico, ya están en primera y tú te quedas en mitad de la tabla. Vamos, después de ese batacazo, yo pensaba sinceramente, y sin fichajes y con muy poquitos movimientos en ese sentido, sí en la estructura del club, como ya hemos comentado, yo pensaba que a estas alturas habrían 5.000, siendo muy optimistas. Bueno, 12.000, chapó. Afición sobresaliente, siempre lo he pensado, no es una manera de hacer peloteo, nadie me paga por pelotear a la afición del Elche Club de Fútbol. Creo sinceramente que es la mejor afición de España con mucha diferencia. Creo que ninguna afición habría respondido como lo está haciendo esta afición tras los 2 varapalos consecutivos que ha sufrido y los escasísimos estímulos que le están dando en esta campaña para ilusionarla. Insisto, el Oviedo, 8 fichajes, el Eibar, 7, el Tenerife, siete rivales que son directos tuyos, si es que te postulas por ascender a Primera División. ¿Por qué ellos pueden fichar y tú no? Gran pregunta. Luego escucharemos una frase que extractaremos del director deportivo de Chema Aragón, que nos avisaba que, por mucho que nos gustase y quisiéramos, no era sencillo. Yo estoy seguro que en su Mirandés, en aquellos 5 años, a estas alturas ya había hecho bastantes más fichajes, en todas y cada una de las temporadas que estuvo, de lo que lleva en el Elche. Igual me equivoco, ¿eh? Estoy hablando sin conocer los datos. Pero como conozco el percal, pues me aventuro porque me arriesgo poco. De hecho, ya lo decíamos ayer, el Elche es el equipo colista ahora mismo en fichajes, pero con muchísima diferencia respecto a la gran mayoría. Bueno, por eso tiene un mérito y quiero destacarlo, porque lo merecen. Esos 12.000 locos de amor por la casaca franjiverde, por el escudo del Elche. Y a los otros 7.000 que todavía no han renovado, los entiendo perfectísimamente. A los que están dudando, son escépticos, o al que dice, para nada me voy a abonar después de los 2 fracasos, o estoy esperando a ver qué me ofrecen para abonarme, porque al fin y al cabo esto es un producto, si me ofrecen una buena película en el cine voy, si no, no voy, en el Elche es lo mismo. Si con este equipo se quedó el Elche en mitad de la tabla, como no se refuerce bien, no te quiero decir nada ahora con la llegada de los transatlánticos, Cádiz, Granada y Almería de Primera División, y los que suben de abajo, históricos, que tienen un empuje tremendo, como el Deportivo de La Coruña, el Málaga, el Córdoba, Castellón quizás un poco menos, pero vamos, que como este año no te refuerces bien, no es que no vayas a luchar por Primera, es que las vas a pasar canutas para salvarte, para salvarte. Y el Elche mantiene una plantilla que quedó 11ª, undécima, puesto número 11, mitad exacta de la tabla, Ecuador de Segunda División, a 25 de julio. Por tanto, ya te tienes que reforzar bien para salvarte con este cartelón que hay este año de Segunda, y te tienes que reforzar muy, muy bien para aspirar a una de esas 3 plazas, porque mira la nómina de equipos que van a salir de salida buscando el objetivo del ascenso. El Oviedo, Zaragoza, Cádiz, Levante, Sporting de Gijón, Racing de Santander, Burgos podría decir lo mismo porque estuvo cerca del playoff, Granada, Tenerife. Vamos a poner al Elche, insisto, se tiene que reforzar muy bien, y no hablo de cantidad, sino de calidad, ya llevo 10, y podríamos, ¿por qué no meter a un Deportivo de La Coruña, a un Málaga, que hicieran las cosas bien en pretemporada y fichasen bien? Incluso con el equipo que ha ascendido, pues a lo mejor le pones 3-4 refuerzos importantes y el engranaje empieza a ser bueno. O sea, de salida de 22 equipos puede haber perfectamente 12, más de la mitad, aspirantes a esas 3 plazas. Este año va a ser más caro que nunca. Yo creo que reforzarte bien este año, vienes de 11º en la tabla, es para no pasar penurias, y acertar de verdad y reforzarte bien es para tener verdaderas opciones de luchar por el ascenso. No nos engañemos. Con lo que hay hasta ahora, el Elche no puede ni soñar en luchar por el ascenso. Y esto no es quitarle ilusión a la afición franjiverde. La afición, los 12.000 que se han abonado, saben perfectamente lo que hay. Y a pesar de lo que hay, se han abonado. Porque son del Elche. ¿A qué se van a abonar? A, si son aficionados del fútbol y quieren ver fútbol profesional. ¿A dónde se van a abonar? ¿Se van a ir al Albacete? Era al Levante, al Cartagena, hablo los cercanos, ¿no? Son del Elche. Lo que esperan es que su propietario no les vuelva a fallar por 3ª temporada consecutiva. Y eso es lo que todos esperábamos. La clasificación ahora mismo de clubes con abonados la encabeza un recién ascendido, que tiene un potencial enorme. El Deportivo La Coruña tiene ya 20.741 abonados a día de hoy, a día de esta mañana, seguro ya ha subido alguno más. Segundo, el Oviedo con 19.126. Tercero el Zaragoza con 18.935. Cuarto otro recién ascendido, el Málaga, ya tiene 18.000. Es cierto que Málaga y Coruña cuentan con la ventaja, por una parte, del efecto gaseosa del ascenso, la ilusión que hay en esas ciudades, que son ciudades muy grandes, más que Elche, y que están acostumbradas a tener muchos abonados y que, lógicamente, son clásicas, ciudades clásicas donde se respira mucho fútbol. Por eso están ahí ya. Quinto es el Cádiz con 17.500. Tampoco le caben muchos más en su estadio. Sexto el Levante con 14.000. El Elche ya es séptimo con 12.000, con una campaña de abonos que, insisto, empezó hace poco más de dos semanas. Evidentemente, el acierto fue enorme de esa campaña abonos, primero no subiendo mucho precio y sobre todo con ese vídeo ideado por el Elche y realizado de manera brillante por la agencia de comunicación de marketing digital Cacahuete Comunicación, que ha tocado la fibra de muchos ilicitanos. El Sporting de Gijón es octavo con 10.000. El noveno es el Albacete con 10.000. También con 10.000 el Racing de Santander y el Almería. Duodécimo el Cartagena con 8.613, Burgos 8.300, Granada, ojo, solo 8.000. Es evidente que aquí hay una decepción enorme por el descenso. Castellón 6.000, Tenerife 5.500, ojo, el Tenerife le está pasando lo que, ojalá me equivoque, no le pase al Elche, pero me da la sensación de que si esta política de fichaje sigue así, le va a acabar pasando. Un grande como el Tenerife, que se va empequeñeciendo con el paso de las temporadas y se va quedando en uno más, algo que le está pasando al Zaragoza, que lleva ya más de una década en segunda. Y eso que ellos más o menos apuestan. Imagínate si no apuestas. Tenerife 5.500, de los más bajos. Córdoba, recién ascendido, de momento solo 3.064. El Eldense 2.933. Décimo noveno el Racing de Ferrol 2.000. Y no han publicado sus números. También son pocos, Eibar, Huesca y Mirandés. Es evidente que todos estos, Eldense, Racing de Ferrol, Eibar, Huesca, Mirandés, tienen poca son ciudades más pequeñas, poca capacidad, y bueno, pues es normal que estén ahí en la parte de abajo. Pero es una segunda división espectacular, con capitales de provincia, con grandes estadios, con grandes aficiones, espectacular y a la vez potentísima, donde el que no se prepare bien lo va a pasar realmente mal. Hasta el verano más inolvidable acaba convirtiéndose en un simple recuerdo. Ven a tu Cupra Garage del 22 al 31 de julio. Estrena un Cupra con entrega inmediata y condiciones exclusivas en unidades limitadas. Y no olvidarás jamás este verano. Cupra Summer Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja, y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. En Clínica Dental Paola Zas queremos que vuelvas a sonreír sin complejos. Por eso contamos con servicios como implantología, ortodoncia invisible, carillas estéticas y mucho más. Doctora Paola Zas, estamos en calle Maestro Albéniz, número 6, Elche. Teléfono 966-17-1290. Clínica Paola Zas. Somos dentistas, somos profesionales. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todo todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta, pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Últimos días. Últimos días. Son los últimos días de rebajas únicas. Con descuentos desde el 50% hasta el 70%. En toda la exposición. Mobiliario, cocinas y electrodomésticos, vestidores. ¿Dónde va a ser? En Hogar Mobiliario. Estudio de interiorismo, cocinas y reformas. En Elche, Avenida de Novelda 9 y hogarmobiliario.es. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El Elche anunció ayer por la tarde su nuevo equipo médico. Ha llegado a un acuerdo con Francisco Martínez Martínez y Francisco Javier Sánchez Martínez, para ser ya las nuevas cabezas visibles de esta nueva etapa, de esta nueva temporada 24-25. El trabajo de los doctores Martínez y Sánchez se va a llevar a cabo en coordinación con Clinic PM, tras el acuerdo alcanzado con este centro clínico. Y bueno, pues recordamos que viene Paco Martínez, Francisco Martínez, a sustituir a César Quesada, que de manera sin duda abrupta y muy llamativa, un mes antes de finalizar la competición, cuando faltaban poco más de 4 partidos para terminar la competición, fue despedido, igual que el entrenador de porteros. Esta sí la vimos venir, porque lo expulsó directamente Becasese en una de esas situaciones rocambolescas protagonizadas por el ex técnico del Elche, por el argentino Sebastián Becasese. Nunca habíamos visto que un árbitro expulsaba a alguien del cuerpo técnico, pero que el propio entrenador expulsase a su entrenador de porteros, eso no habíamos visto en la vida. Bueno, pues a los 2 días despido, y eso no hizo más que enturbiar la ya de por sí deteriorada situación que había en el vestuario tras esa racha de derrotas, sobre todo, que venían agudizadas desde la derrota en el campo del Ciudad de Valencia contra el Levante. Becasese, que por momentos hizo jugar muy bien al Elche. Por momentos vimos a uno de los Elches más valientes que yo he visto en 30 años. No supo gestionar los momentos de zozobra y de debilidad. También es cierto que tampoco le ayudaron mucho desde arriba, porque si Becasese, con todo lo que es Becasese, para lo bueno o para lo malo, le hubieran dado un par de delanteros, solo pedíamos eso, uno que hubiera marcado 7-8 goles, Becasese hubiera, creo que, triunfado en el Elche. Pero el que marca los goles no estaba, y al final el Elche se hundió en la 15ª posición. Bueno, pues mucha suerte a Francisco Martínez Martínez, nuevo responsable de los servicios médicos del Elche, especialista en traumatología y ortopedia en el Hospital Virgen de la Risaca, donde es jefe de sección, y también en el Hospital Mesa del Castillo. Es profesor de la Universidad de Murcia, un prestigioso ponente con más de 70 ponencias, cuenta con una amplia experiencia también en el mundo del deporte. En el Real Murcia ha estado 14 temporadas y también colabora 15, lleva ya en el Pozo de Murcia. Bueno, pues cambios en el Elche Club de Fútbol. No sé si hay muchos o pocos cambios en las últimas 24 horas en el mercado de fichajes de segunda división. Pablo López Riquelme, muy buenas tardes. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Hay muchos, hay pocos o no hay ninguno como en el Elche? Concretamente hay uno, podemos decir que hay pocos, y más viendo el ritmo que tenía pues semanas atrás, ¿no? Este mercado de fichajes, que yo recuerdo 4 o 5 prácticamente por día, parece ahora que El Elche ha contagiado un poco el ritmo de todos los equipos y el único que ha hecho de manera oficial ha sido el Cartagena. Hablamos del central Jorge Moreno, el cual ha llegado cedido del filial del Osasuna, aunque el curso pasado debutó en varias ocasiones en Primera División con Yagoba Arrasate. Con este ya son 9 los fichajes que ha hecho el conjunto albinegro e igual así al Eldense y al Racing de Ferrol como equipos con más refuerzos en este mercado. Añadir también varios rumores, porque el Granada quiere al delantero del Cádiz, Sergi Guardiola. El Betis busca pescar en el Almería al atacante Marciano Sanca. Se habla de una cesión con opción de compra de 1,2 millones de euros. Y vamos a cerrar, Paco, la sección con una mala noticia, ya que el futbolista del Córdoba, Dragisa Gudelj, anunció ayer a través de sus redes sociales su retirada del fútbol profesional con tan solo 26 años. El serbio ha sufrido 2 episodios cardíacos en el último año mientras jugaba partidos de fútbol y tras varios meses de reflexión ha decidido dar un paso al lado y poner fin así a su etapa como profesional, por lo que pues le deseamos todo el ánimo posible y suerte en sus futuros proyectos personales. Está claro, la salud es lo primero, lo más importante, y si desaconsejan el mundo del deporte de élite, pues hay que dar ese paso, como lo hizo en su momento Iker Casillas y otros cuantos. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si el Elche acaba reforzándose. Recordamos algunos de los nombres: el delantero del Levante, Dani Gómez, que es una de las opciones por las que el Elche está peleando, Marc Aguado, el jugador del Zaragoza, del que el cuadro maño no quiere desprenderse, Andrés Martín, delantero del Rayo Vallecano, es otra de las opciones, pero bueno, iremos viendo si cae alguno antes del último día, la última hora, el 31 de agosto o el 1 de septiembre. Vaya usted a saber. Mañana más. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Una pausita y volvemos. Ni levantarse a las 5 de la mañana, ni planificar cada minuto del día, ni seguir consejos de grandes gurús. A veces la clave del éxito es simplemente una llave. Audi Q5 Sportback Blackline Edition por 490 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas seguro y mantenimiento incluidos. Entrada 15.422 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi. Ven a tu concesionario Audi, Serramóvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Verdad que a la brasa todo sabe mejor? Pues hoy comemos en Restaurante Matola. Pescados y mariscos, carnes a la brasa, arroces a la leña. ¿Has probado el de conejo y serranas? ¿Y la costra? Con amplia bodega y postres caseros. ¿A qué apetece? Disfruta de sabores únicos, tradición e innovación en Restaurante Matola. Desde 1980 preparando los mejores arroces a la leña. En el corazón del campo de Elche. Avenida Algoda 37. Matola. Rebajas, rebajas, rebajas. Llega el momento que todos estaban esperando. En Tiendas Anticrisis El Castor tenemos una noticia que te hará saltar de alegría. ¡Rebajas! Ven a nuestras tiendas y encuentra muebles, electrodomésticos y artículos de decoración a precios increíblemente bajos. Y ahora, en rebajas, es el momento perfecto para renovar tu hogar sin romper el bolsillo. Visítanos en Tiendas Anticrisis El Castor y aprovecha nuestros increíbles descuentos. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente 17, y en tiendasanticrisis.es. ¡Atención! En Mercedes-Benz Begar liquidamos nuestro stock en coches de gerencia, kilómetro cero y demostración, con descuentos directos de hasta 30.000 euros. Promoción vigente solo para 25 unidades, con entrega inmediata y hasta el 26 de julio. ¿A qué esperas? Disfruta de tu nuevo Mercedes-Benz al mejor precio este verano. Visítanos en carretera Crevillente, kilómetro 53. Begar, concesionario Mercedes-Benz en Elche, Orihuela y Torrevieja. Y nosotros continuamos adelante en la recta final del programa. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola, Paco. Buenas tardes. Vamos a empezar hablando de los Juegos Olímpicos, que ya están ahí. ¿Y por qué hablamos de los Juegos Olímpicos? Pues porque tenemos a un jugador del Elche Club de Fútbol representando a una de las selecciones. Así es, Paco. Ayer comenzaron algunas competiciones en los Juegos de París 2024, aunque, insisto, la ceremonia oficial de inauguración será mañana viernes por la tarde. El futbolista del Elche, Rafa Núñez, fue titular ayer con la República Dominicana en el estreno ante Egipto. Egipto. El partido acabó con empate a cero y el jugador franjiverde completó 93 minutos, es decir, que fue sustituido en el tiempo de descuento. Para la República Dominicana fue un estreno histórico en unos Juegos Olímpicos y ahí estuvo el franjiverde Rafa Núñez, natural de Bonao. El próximo sábado se enfrentarán España y la República Dominicana. España ganó por su parte con mucho sufrimiento ayer por 1-2 a Uzbekistán en su debut. A todo esto fue el gran escándalo ayer en el mundo del deporte. Hoy la portada del diario Marca lo reflejaba a toda página con el titular "Primer récord olímpico", acompañado de la foto de un guardia de seguridad tratando de sujetar a un espontáneo vestido con la camiseta de la selección de Marruecos. El partido de los Juegos Olímpicos entre Argentina y Marruecos se saldó con derrota albiceleste por 1-2 y lo insólito fue el desenlace. El colegiado añadió 15 minutos de descuento, Argentina empató con el 2-2 en el minuto 16 del tiempo extra. Acto seguido, la afición marroquí invade el terreno de juego y lanza petardos, se genera una confusión y un caos total, se suspende el partido cuando todavía quedaban 3 minutos más por jugarse y 2 horas después el VAR anula el gol del empate de Argentina por fuera de juego y reanuda el encuentro a puerta cerrada para que se jueguen los 3 minutos que faltaban. Ya el marcador no se movió, fue una imagen insólita y sobre todo lamentable de cara a la seguridad francesa, que fue incapaz en el primer día de mantener el orden en un recinto deportivo. Y a todo esto, el seleccionador argentino Javier Mascherano denunció el robo de joyas a uno de sus jugadores durante el entrenamiento previo a este partido. Sobre el desenlace del encuentro, dijo Mascherano: "Es el mayor circo que he visto en mi vida, son los Juegos Olímpicos, no es un torneo de barrio", añadió el argentino. Tremendo cómo quedó manchada la imagen del deporte olímpico ayer en Saint-Étienne. Por otro lado, en balonmano femenino, Paco, desde las 2 se juega el duelo entre Brasil y España. Con Brasil está participando la guerrera de Latigo, Club Balonmano Elche, Kelly Rosa, mientras que en el combinado nacional español hay un buen número de jugadoras que han defendido el escudo ilicitano. Ese partido se juega desde las 2 del mediodía. Pues estaremos muy pendientes. Por cierto, noticias relacionadas precisamente con el Atigo, porque tiene ya primer amistoso de la pretemporada. Sí, ha confirmado un amistoso para su primer equipo femenino. Las ilicitanas van a jugar el sábado 10 de agosto contra el Balonmano Morvedre a las 7 de la tarde en el pabellón René Marigil de Sagunto. El Balonmano Morvedre, por cierto, será rival del Elche el próximo curso en la Liga Guerreras Iberdrola. Destacar también que la pretemporada del conjunto de Joaquín Rocamora comenzará el próximo lunes. Y terminamos con fútbol juvenil, ese torneo prestigioso, el torneo COTIF, que ha terminado ya. Anoche en la Alcudia, el Elche Paco Juvenil disputó la tercera jornada de la fase de grupos de ese COTIF. Todavía no ha terminado el torneo. El equipo de Enrique Navarro empató sin goles ante el Sevilla. Este resultado deja muy abierto el grupo A. El sábado a las 7 de la tarde, último partido de esa fase de grupos ante Arabia Saudí. De momento el Elche tiene 4 puntos después de la victoria en la jornada de inaugural, 4-0 ante el Villarreal, el empate a 0 contra el Sevilla y la derrota 1-2 ante la selección de Uruguay. Recordemos que los ilicitanos son los vigentes campeones y todavía tienen opciones de meterse en las eliminatorias, en semifinales. Bueno, pues mucha suerte para ese último partido del próximo sábado. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana volvemos a partir de la 1:20. Que seáis muy felices, que disfrutéis la tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.